¿Cómo? ¿Así son? Suele ser así. No entiendes nada. Porque piensan que lo han entendido todo. Pero nadie lo entiende. Pero uno de repente como que quiere confiar en esa forma de... Termina desolado, triste, tanto abandonado por la gente, por el mundo visible, porque realmente al fin y al cabo lo único que nos acompaña es el espíritu superior, la música, la poesía. Buena música. Lo que estamos haciendo ahora es Julio Villalobos, el mítico Julio Villalobos. Nuestra sensibilidad y la fuerza de la fuente a través de la música. Qué rico estar acá, sí, weón. Qué bonito, weón. Qué buena onda, weón.